Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Por eso es que vamos a salir adelante de esta crisis mundial. Ya no es una crisis, ya la estamos ayudando a sobrellevar los unos con los otros. Vamos a estar bien conectaditos, cuidándonos y cuidando a los demás. Para eso estamos también aquí en la FM 106.9, para acompañarlos y para recordarles que usen el tapabocas siempre que vayan a salir. Aunque suene a regaño, es una sugerencia que lo hacemos para que se cuiden, para que no volvamos a entrar en esa etapa de confinamiento y para cuidar algo súper importante en nuestras vidas, nuestra salud. Y como premio a su buen comportamiento, tenemos muy buena música en esta tarde con la FM, la radio de los clásicos. Por ejemplo, música de UB40, por ejemplo, música de Ten Sharp, de Daft Punk, Toto. Mejor dicho, esto está para que le ponga volumen a su radio, no importa la hora que sea. Duran Duran comienza con su Come On Down. Yo soy Annie Cárdenas, Annie Prix en tu radio. Bienvenido a este De Regreso con la FM, la radio de los clásicos. immaculate dream, made breath and skin. I've been waiting for your sign with a home tattoo. Happy birthday to you, was created. Clásicos de la FM. mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Oh,

all by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. What I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. En la FM, acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. Gracias a Doris Amarilla, gracias a Roxana 92, gracias a Nana Gallego Salve, también a Luna Morgan, que están en arroba la FM Medellín en Instagram, más de 61,000 clasiadictos en Instagram, ahí pidiendo sus canciones, interactuando con nosotros, y si usted todavía no nos sigue, ¿qué está esperando? Arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Y esta tarde, noche de domingo, la coloreamos con muy buena música, con muy buen sabor auditivo. Ahí tenemos a Sweet, también vamos a disfrutar algo de Bailo y Conspiro. Y aquí llega UB40 con su Kingston Town en la FM, la radio de los clásicos.

siempre. Shadows of hair, barely clear in the room. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to be the war between us. FM, siempre, siempre. Mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. mejores clásicos de la FM. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, en este De Regreso con la FM 106.9. Terminando esta tarde, algunos estuvieron laborando, otros descansando, algunos visitando a esa familia que tal vez hace meses no veían. Pero esperamos que con todos los protocolos de seguridad para cuidarse, para que no haya un contagio innecesario, pero sí un contacto fraternal con esas personas que tanto queremos, y sobre todo en este mes, el mes de la amor y la amistad. Con este mes también les queremos contar que nosotros amamos los clásicos. Yo amo los clásicos. En septiembre con la FM 106.9 es nuestra campaña. Por eso queremos que usted, si quiere hacer una publicación, nos etiquete, dedique clásicos. Volvamos a esas buenas andanzas de dedicatorias de canciones, sobre todo ahorita a las 8 de la noche que viene el clásico Herrera con baladas americanas. Uf, eso sí que enamora. Y con ese rock and love vamos a terminar esta hora con Everything I Do It For You, de nuestro amigo Bryan Adams, y también Roxette viene con su Joyride. Mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. You know it's true. Everything.